Y le doy la bienvenida a esta hora de la mañana a Rafael Martín, director de Recursos Humanos de Logista, que nos acompaña ya a esta hora de la tarde. Don Rafael, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de Logista, para todos nuestros oyentes, distribuidor líder de productos y servicios a comercios de proximidad en el sur de Europa, cubriendo alrededor de 300.000 puntos de entrega en España, Francia, Italia, Portugal, facilitando el, bueno, se puede decir, el mejor y más rápido acceso al mercado de todo tipo de productos derivados de, por ejemplo, el tabaco, la conveniencia, recarga electrónica, farmacéuticos, libros, publicaciones, loterías, 300.000 puntos de venta, 45 millones de consumidores diarios en estos canales, 45.000 terminales de puntos de venta, unos 5.500 empleados aproximadamente, ahora me corregirá. Y yo lo primero que le pregunto a Rafael, a nuestro director de Recursos Humanos invitado hoy, es cómo son las personas, cómo son tus personas de Logista. Rafael. Bueno, la verdad es que a veces es complicado tratar de definir un rasgo común. Por eso lo pregunto. De 6.000 personas, ¿no? Hombre, nuestro propio modelo de negocio es muy, muy peculiar y muy exclusivo, ¿eh? Hace que efectivamente nosotros tengamos gente muy, muy, muy complementaria entre sí, ¿eh? Somos, estoy seguro además, que somos muy buenos haciendo tareas logísticas, que somos muy buenos haciendo distribución, que somos muy buenos haciendo funciones comerciales, pero que evidentemente cubrimos toda una cadena de valor desde el fabricante hasta el punto de venta al que nosotros llevamos, que nos hace que seamos muy complejos. Es decir, es muy difícil hablar de un perfil concreto. Insisto, tenemos muy buenos ingenieros, muy buenos comerciales, muy buenas estructuras de servicios, de sistemas de información, etcétera, etcétera. Somos una compañía, yo diría que somos una compañía innovadora, y eso lleva a que la gente también se plantee en cada una de sus funciones el cómo ir mejorando cada día más los procesos, los servicios, cómo abordar el mercado, porque aunque no lo parezca, aunque no es demasiado conocida la compañía, porque no va directamente a un consumidor final, sí que somos una compañía con unas posibilidades de desarrollo, con una capacidad inversora y también una capacidad de desarrollo de nuevos negocios tremenda, ¿no? Y eso requiere un dinamismo en las personas que importante. Uh-huh. Y en este entorno, ¿qué te ocupa en estos momentos en el mundo de los recursos humanos? ¿Cuáles son las claves de los recursos humanos de tu compañía? Bueno, como acabo de decir, nosotros tenemos proyectos, tenemos capacidad de crecimiento, tenemos un modelo de negocio que nos permite, tanto desde un punto de vista geográfico como de nuevos nichos de mercado, nos permite crecer. Yo cuando hablo con mi consejero delegado del grupo, la conclusión a la que llegamos siempre cuando hablamos de todos estos proyectos es: tenemos las suficientes personas para abordar ese futuro, para abordar esos nuevos proyectos, para abordar... Y a veces nos entran ciertas dudas, ¿eh? Porque, como he dicho antes, somos una compañía muy peculiar, hacemos algo bastante exclusivo en el mercado. Entonces, cuando no tenemos referentes en el mercado externo, o sea, no tenemos... Dices, ¿empresas de logística? No, porque es una parte de nuestra cadena de valor. ¿Empresas de retail? No, porque es una parte de nuestra cadena de valor, y además las grandes empresas de retail son más centradas en grandes superficies, etcétera. Uh-huh. Por tanto, o desarrollamos nosotros nuestro propio talento, desarrollamos nuestros perfiles profesionales, o difícilmente podemos ir al mercado a buscar a esos profesionales. Y eso es lo que ahora más nos preocupa. Uh-huh. El desarrollo, la formación, el reclutamiento. Uh-huh. Y retención, rotación, ¿qué niveles tenéis? No es demasiado alto, ¿eh? Uh-huh. Rotación, digamos, no forzada, ¿eh? Si tuviéramos que hablar, probablemente no estamos más allá del 3%. Uh-huh. El 3% de rotación forzada. Hay que pensar que de nuevo, o sea, es una compañía, yo quiero pensar que no paga mal, pero además es que está ofreciendo unas posibilidades de desarrollo importantes, ¿eh? Entonces ahora mismo un 3% y pico el último dato que he manejado. Uh-huh. Has mencionado el tema, yo lo pregunto también siempre, de formación, sobre todo hablando de futuro, pero ¿qué tipo de formación, qué contenidos, me imagino que algunos técnicos, lógicamente, pero ¿qué estilo de formación desarrollan en Logista? Bueno, por dar algún dato, yo creo que nuestra capacidad, nuestra inversión en formación es importante. El otro día mirábamos, porque tenía que presentar al comité de dirección, al comité ejecutivo de la compañía, nuestro plan de formación para el año 2017, uh-huh. y hacíamos algún comparativo con empresas del IBEX 35 sobre el número de horas dedicadas por empleado de año, sobre todo en estas compañías también de grandes en cuanto a número de personas, etcétera, y la verdad es que estábamos en un entorno muy en la media del IBEX 35, a pesar de que nosotros estamos cotizando en el mercado continuo, estábamos en el entorno de 15-16 horas persona año de inversión en formación con unos niveles importantes. ¿Cómo es nuestra formación? De nuevo, o sea, como somos una compañía que tenemos que desarrollar nuestras propias habilidades internamente y que tenemos muy difícil el acceso al mercado externo de potenciales candidatos con experiencia, pues tenemos que hacemos un esfuerzo importante en todo lo que sería el desarrollo de un modelo de competencias muy concreto y determinado, en el que nosotros lo que intentamos, aparte de algunos, lo que llamamos los cultural drivers o algunos driver culturales que uh-huh. creemos que son básicos para el desarrollo de nuestra cultura. Además, hacemos mucho hincapié en lo que llamamos el leadership profile, el perfil de líder. Es básico y ahí trabajamos mucho, intentamos, de hecho yo diría que aproximadamente el 25% del presupuesto tenemos de formación y del esfuerzo inversor lo hacemos en estos modelos de competencias. Y luego hay una parte también muy importante de temas de negocio. Es decir, como decía antes, somos una compañía que tenemos que desarrollar nuestras propias habilidades porque no las encontramos en el mercado. No hay compañías de referencia. Entonces, hay una parte importante de lo que podríamos llamar formación en negocio sobre el conocimiento a nivel de detalle de toda la cadena de valor que cubrimos, que también sería en el entorno del 30-30% de nuestro esfuerzo inversor, y luego evidentemente temas muy importantes de salud laboral, otros temas que evidentemente tienen que estar ahí, idiomas, porque no olvidemos que al final somos una compañía con vocación internacional, estamos presentes en 5 países, la idea es que podamos estar en más, y por tanto este entorno diverso, multinacional, pues lo tenemos que cuidar desde esfuerzo uh-huh. en idiomas hasta temas más. El director de Recursos Humanos de Logista, Rafael Martín, ¿cómo entiende esto que voy a decir? Porque bueno, llevamos hablando muchísimo tiempo esto de los recursos humanos pegados al negocio, pero al final también en esta mesa, durante los últimos, en esta y otras mesas, durante los últimos 13 años, ha evolucionado mucho los recursos humanos y me hablan de que, bueno, no sé si está de acuerdo o no, pero el verdadero director de recursos humanos es el manager, ¿no? El que está ahí al lado, el que... Entonces, ¿con quién trabaja más? ¿Los equipos? ¿El manager? ¿Cómo funciona? Bueno, yo siempre digo algo que no sé si suena bien o mal, pero que además lo intento aplicar a rajatabla, ¿no? Yo, efectivamente, vamos, yo creo que al final él es el responsable de cada línea de negocio, el responsable jerárquico que tiene que ser capaz de entender cuál es su papel en el desarrollo de las personas, en la gestión de las personas. Pero dicho esto, yo siempre digo aquello de que a tu cliente interno, un gran amigo mío siempre decía, y además yo lo comparto, ¿no? Decía que no hay cliente interno, que el único cliente que hay está fuera y es nuestro cliente de fuera. Y en la medida en que cada uno de nosotros tengamos el foco en ese cliente externo, cada uno desde su función, desde finanzas, recursos humanos, seguro que tendremos más éxito en el mercado. Y a partir de ahí, la segunda derivada sería esta otra, ¿no? Cuando dicen el cliente interno, pues yo soy de los que pienso que a ese cliente interno, si partimos de que existe, prefiero pensar que el único que hay es el externo, yo siempre digo que hay que ayudarle, se deje o no. Es decir, su papel es gestionar personas, desarrollar a su gente, desarrollar a sus equipos. Es verdad que el corto plazo, muchas veces, la presión de la cuenta, la presión hace que estos temas... Y entonces, yo creo que el equipo de recursos humanos no se puede limitar, un equipo de recursos humanos, a ser un mero asesor o entregador de herramientas. Uh-huh. Creo que tenemos un papel importante y a veces, insisto, pues hay que ayudar a nuestro cliente interno, se deje o no se deje, porque al final hay personas detrás, hay gente que se puede desarrollar, hay un interés de la compañía para que este chico que apunta muy bien le vayamos dando experiencias críticas para que pueda promocionar y que además genere un valor añadido a ese cliente externo que es el que realmente está ahí, ¿no? Entonces yo creo, me gusta pensar que debemos tener un papel activo claramente, y no quedarnos uh-huh. simplemente en, entrega, consultor, en un mero consultor, con todo mi respeto hacia los consultores, por supuesto, que están parados. Pues enseguida le voy a presentar a más invitados que van a participar en esta tertulia, pero una última para nuestro invitado, Rafael Martín, director de Recursos Humanos de Logista, que yo suelo preguntar y añadir, no la he hecho durante los últimos años, pero en los últimos meses la estoy repitiendo mucho, ¿no? ¿Qué es la siguiente? O sea, puedo preguntar de dos formas, para no ponerle en un compromiso. Una forma podría ser, ¿qué es lo que más le pregunta el CEO de sus recursos humanos? Y la otra podría ser, ¿qué le preocupa más al CEO de su compañía de los recursos humanos? Me puede contestar cualquiera de las dos. Yo creo que lo he contestado casi antes con el comentario que he hecho, ¿no? Mi CEO lo que me pregunta es, Rafa, ¿tenemos suficiente gente para afrontar nuestro proyecto de empresa? ¿Tenemos el suficiente talento? ¿Somos capaces de desarrollar a nuestra gente internamente y a sacar gente del mercado? Esa sería su gran obsesión, ¿no? Cuando hablamos, y lo entiendo, ¿eh? Porque insisto, somos una compañía con un proyecto claro, pero que tiene que haber gente detrás que sea capaz de empujar ese proyecto. Y comunicación interna, ¿se sienten a gusto con la comunicación interna? Porque es un aspecto que ha evolucionado mucho en los últimos años. ¿Cómo la trabaja en una empresa tan destacada como Logista? Bueno, a ver, si hablamos de herramientas, pues las típicas herramientas, intranets, foros en los que los empleados pueden compartir a través de tal. Sí que intentamos, a ver, para mí es importante no perder... de alguna manera lo que forma parte de la esencia de la comunicación también, que es el contacto físico. O sea, yo creo que las nuevas tecnologías están para lo que están y hay que aprovecharlas, pero nosotros intentamos también asegurar que en el proceso de comunicación hay una parte de contacto físico, ¿eh? Por ejemplo, desde los desayunos de trabajo con los equipos de directivos de la compañía, yo mismo todos los meses me reúno con un grupo de personas que les puedes contar de primera mano lo que también pueden leer en una intranet o en una nota interna, pero que probablemente es más frío. Nuestro propio consejero delegado está muy involucrado también en determinados foros. Hemos tenido un ejemplo, ¿no? Hace un par de años, el año pasado, nos dieron un premio, uno de los premios conocidos, porque montamos nuestra propia escuela de negocios con nuestros propios casos internos que los desarrollaba y que los daba, y no sé qué, nuestro propio consejero delegado a chavales jóvenes con potencial, etcétera, etcétera. O sea, intentamos que eso no se pierda, ¿eh? A mí me parece importante. ¿Y cómo ve Rafael Martín este rol de recursos humanos que tanto está avanzando? Bueno, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Pero yo quiero saber la suya, que conoce muy bien la función. ¿Cuál es la evolución de la función? Bueno, pues la evolución de la función va a ser lo que nosotros queramos que sea. Quiero decir, yo me acuerdo, lo he contado en más de una ocasión, algún foro en el que he participado, en el que había compañeros de recursos humanos hablando de la función, del rol, y en alguna ocasión he llegado a sentir que éramos un poco plañideras. Es que no nos entienden, es que no nos quieren, es que no nos dan el rol en las compañías. Y yo me acuerdo en alguno de esos foros que tuve un debate muy interesante, que decía, mira, al final nosotros vamos a hacer lo que nosotros hagamos de la función. Y aunque suena muy tópico, pero es verdad. O sea, a mí, por el hecho de que me den una tarjeta director de recursos humanos, eso no implica que esté investido de un aura que me permite. No. O sea, en la medida en que yo sea capaz de dar soluciones a las necesidades reales del negocio, en cuanto a personas, al desarrollo de las personas, pues así seré valorado. Y ese será mi rol dentro de la organización. Muy bien, don Rafael, ¿está usted a gusto aquí en la radio con nosotros? Encantado. Bueno, pues enseguida le voy a presentar a más invitados que le pueden hacer más preguntas. Yo se las voy a hacer también las preguntas a los invitados, pero son temas tan interesantes los que acabamos de comentar que seguro que nuestros invitados tienen alguna cuestión. Pasamos entonces a nuestra tertulia. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Tertulia inteligente y de alto valor la que traemos hoy. Con invitados muy interesantes como Dulce Subirat, presidenta de la Asociación Centro de Dirección de Personas. Querida Dulce, Te iba a dar la bienvenida, pero este es tu programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Muchas gracias y también doy la bienvenida, lo mismo digo, Antonio Peñalver, socio de People Fair Consulting, que también está con nosotros hoy. Querido Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días y felicidades por esa antena de oro. Felicidades a todo Capital Radio, efectivamente. Muchísimas gracias. Bueno, no sé, antes de... Yo tengo muchas cosas que preguntaros a vosotros, pero para dejar un poco descansar a Rafael, si tenéis de las cosas que ha dicho, yo estoy seguro que tenéis alguna cosa que preguntarle, que reflexionar con él, podéis estar de acuerdo o no de acuerdo, esta tertulia está abierta, cualquiera de los dos. Antonio, o Dulce, me da Dulce igual. Dulce primero. Dulce. Muchas gracias. Pues yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha comentado Rafael. Creo que efectivamente el director de Recursos Humanos tiene que adoptar un rol activo, tiene que ser partícipe de la estrategia de sus compañías e involucrarse absolutamente en el proyecto empresarial, ¿no? A mí me ha quedado un tema por tocar con él y yo, si me permites, me gustaría preguntarle. Adelante. Porque una compañía de logística es una, en principio, una compañía muy masculina, ¿no? Y como yo soy la única fémina aquí, que me gustaría preguntarle un poco, porque estoy segura que tienen y abordan proyectos de diversidad. ¿Cómo es la situación de la mujer en tu compañía? Que tradicionalmente parece un sector masculinizado. No sé si es verdad, es una visión desde fuera. Bueno, una pequeña corrección. Nosotros no somos una empresa de logística, aunque nos llamemos logística, ¿eh? Somos algo más que una empresa. Hacemos muy bien los procesos logísticos, el supply chain, algunos niveles de calidad de ventas, pero es una parte de nuestra cadena de valor, ¿eh? Simplemente, perfecto. Como decía antes, nosotros tenemos una fuerza laboral, unos recursos humanos pues muy distribuidos, 600 comerciales, por ejemplo, tenemos en el grupo. No, eso normalmente no lo tienen las compañías logísticas. Damos servicios de valor añadido en el punto de venta. Es decir, no, a ver, por dar algún ratio, nosotros efectivamente en su momento hicimos nuestros planes de igualdad, etcétera, todo esto, la parte formal, si queréis, lo tenemos bastante cubierto. Ahora mismo, por daros un dato, tendríamos una proporción de 55-45 hombres-mujeres, en la compañía, incluyendo gente de almacén, gente de tal. Y yo diría que en los niveles de... Hace poco hemos publicado la memoria, si mal no recuerdo, efectivamente en los niveles de mandos intermedios, técnicos, etcétera, nos movemos también en el entorno del 35-40% de presencia de mujeres, o sea, no de mujeres en la compañía. No estamos al 50, no podemos hablar de paridad. También es verdad que la historia, yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, la historia es lo que es decir... Cuando tú tienes que crear una compañía y tienes que montar un comité de dirección nuevo y tienes que incorporar directivos en esa compañía, pues es mucho más sencillo llegar a unos niveles de paridad que cuando tienes una historia detrás y tienes directivos en la compañía que llevan 20, 30, 40 años y que la única manera de llegar a generar esa paridad es despidiéndolos, porque no hay capacidad muchas veces de... pero dicho esto, yo diría, probablemente en el primer nivel de dirección aún tenemos mucho que recorrer en cuanto a paridad, a niveles de directivos y mandos intermedios digamos de segundo nivel, yo creo que estamos en una buena situación. Un ejemplo muy concreto: en aquellos países en los que evidentemente hemos empezado la actividad posteriormente o hemos empezado de cero, y no del origen de hace 40 años, ahí prácticamente los comités de dirección casi están al 50%. Uh-huh. Ejemplo en Italia, recordando Italia, el comité de dirección de Italia es ahí. Además, yo creo que paridad absoluta, si mal no recuerdo, las 7 personas que hay en ese comité de dirección, 8 creo que son 4 y 4. Uh-huh. Antonio. Pues buenos días, Rafael. Y yo también tengo una pregunta que me resulta interesante. Bueno, en una organización como la vuestra, que tiene distintos tipos de negocio y que además, por otro lado, pues está muy expandida por toda Europa y tiene tantos países, ¿en qué medida es relevante para vosotros la gestión de la movilidad, tanto la funcional como la territorial? Básico, es básico. Nuestro negocio, y a veces lo... bueno, la territorial, evidentemente, ¿no? En la medida... De hecho, nosotros tenemos para lo que es la compañía, gente, expatriados, etcétera, y nuestros programas, por ejemplo, de graduates, que llamamos, o de las escuelas de negocio, lo primero que hacemos es ir a todas las escuelas de negocio europeas más importantes, pues las que se conocen aquí en España, más en Francia, pues Fontainebleau, Bocconi en Italia, y buscamos gente que casi te lo firmen a que van a tener una absoluta movilidad geográfica. Es absolutamente básico. Respecto a movilidad funcional, de nuevo, somos un negocio muy complejo, entonces yo creo que por la historia de la compañía nosotros hemos tenido siempre el componente, si queréis, operacional, técnico, ingenieril, ha estado muy presente en la compañía, pero nuestra realidad actual es que necesitamos cada vez tener más acceso al punto de venta, ser capaces de desarrollar más skills en el punto de venta para ofrecer nuevos servicios, nuevos tal. Y para eso, para hacer eso, necesitamos gente que sea capaz de hacer de todo un poco en la compañía. De hecho, nuestros programas, por poneros un ejemplo, todos los años incorporamos, como os decía, 8, 10 personas, 12 personas de escuelas de negocio de primer nivel a nivel europeo y están durante un año aprendiendo de todo y los sacamos a vender y se van a vender y los ponemos en un almacén para que utilicen la pistolita radiofrecuencia para que hagan el pick to light. Se tiran un mes vendiendo y otro mes y los tenemos en los almacenes, los tenemos en los puntos de venta, los tenemos en marketing, los cruzamos de país. Necesitamos gente absolutamente polivalente y con una visión de detalle de todo nuestro proceso de valor añadido. Bueno, pues interesantísima la charla con Rafael Martín, director de Recursos Humanos de Logista, con preguntas muy, muy interesantes aquí en el foro de Recursos Humanos.